La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Pachoputo, de la serie La Fiesta de la Balsada y los Personajes Populares, narrado por Don Fanor Drada. Don Fanor cuenta quién fue Pachoputo y su anécdota con el palo de Madroño. Pacho era un... yo creo que todavía vive. Era un muchacho, usted conoce a Jorge Vallecilla, ¿cierto? Más fornido que Jorge Vallecilla y todo eso. Entonces él era el más grande de toda la gallada de nosotros, porque en esa gallada nosotros íbamos hasta 12. Y entonces él era el más grande y el más fuerzudo, pero nosotros lo andamos con él porque en esas requisas, esos bultos tan pesados, él arrimaba y se echaba dos bultos de 6 arrobas. Él se echaba uno y entre todos le echamos el otro y lo cargaba, diga usted, 6, 7 cuadras y los tiraba y volvía por los otros. Entonces nosotros andábamos con él. Entonces, ¿qué pasaba? Había un palo de Madroño grandísimo en un punto llamado Abejones. Por aquí había una chamba que era de agua negra, pero esa mantenía montada. Entonces decía, vamos a cogernos los madroños. Entonces él no había llegado a comer madroño, pero él con la galla, porque él pensaba que eso era, que iban a ser poquitos, pero imagínense, un palo que tenía como 12 metros de alto y unas ramas que daban una extensión a la redonda, por ahí, diga usted, de 10 metros, un palo grandísimo. Y eso cargaba, pero en cantidades. Él la cogió, muchacho, espérenme aquí, yo voy a ensuciar. Y bueno, nosotros nos paramos y él se tiró así por esa orilla de la chamba. Y nosotros, espere a Pacho. Cuando, ay, ¿qué le habrá pasado? Se habrá quedado enterrado en la chamba. Cuando nos bajamos, el rastro, el camino por ahí por donde... bueno. Ay, nosotros dijimos, ese debe estar en el Madroño. Cuando llegamos nosotros, preciso, estaba arriba en el Madroño y acá abajo un cascarerío. Pero no veíamos las pepas. ¡Pacho! ¿Qué pasó? Bueno, los cogimos a coger madroños y a chupar. El madroño no tiene casi nada, pero es una cosa muy sabrosa, una pepa así como el grande, el mamoncillo. ¿Usted lo conoce? Y uno lo chupa, pero bien sabroso. Bueno, cogimos un poco y echamos en los bolsillos, en la camisa, y nos fuimos. Cuando por allá Pacho... uy, que un desespero, que un cólico. Pacho había cogido eso y se tragaba las pepas. Un cólico. Resulta que había una... esa hacienda llamaba Abejones y de ahí del Madroño quedaba como de aquí, diga usted, unos 3 kilómetros. Y nos hemos ido para la hacienda. Cuando llegamos ahí, el Pacho... con ese cólico. Entonces, hemos llegado donde la señora que hacía la comida para los trabajadores, doña, vea, es que este muchacho tragó un poco de pepas de madroño y tiene como un dolor de barriga ahí, que no tiene aceite, aunque sea de ese, de la paila de quemado. Y quien es hacienda eso, el aceite era así por galones. Arriba voy a sacar, señora, un poco de ese aceite, le hemos hecho meter eso. Y que ya no más toma, y eso le hicimos meter. Yo le pongo por ahí, diga usted, 1 litro de ese aceite. Cuando al rato pegó, papá, Montellón, empezó a ensuciar. Vea, eso dejó un montón así, como cuando ensucian los chivos, un poco de bolitas. Y descansó. Ahí mismo, vea, se fija, por hambriado, por angumioso. Y ya lo último, él se fue como atando. Bueno, otro día nos fuimos por allá a una requisa Y estamos allá, no habían dado la requisa, nosotros esperando que dieran la orden. Y ahí llegaban un tipo que le llamaban Panocha, Nemías, con un triciclo, una bicicleta de dos parrillas, una atrás y otra adelante, con dos canastos, vendiendo Panocha. Ese día no comimos una cosa que es así como de maíz. Bueno, y llegamos allá y estábamos esperando cuando llegó este. Bueno, ahí juntamos ahí moneditas y compramos una que otra. Y al último, ven, mía, pues fíanos unas panochas ahí mientras dan la requisa. Bueno, él se agarró a fiarle a la gente porque cuando había requisa la plata no vayaba. Hombre, y ha de creer que eso es lo que hace una caja de sardinas, de una macarela. ¿Sí conocen la caja de macarela? ¿Sí? Ese Pacho se comió 14 cosas de esas, y eso es puro maíz y todo. Le digo, y sin tomar agua, porque el señor no lleva nada. Cuando le coge a Pacho otra vez esa vaina. Ahí sí no hubo ningún remedio, sino que vamos para la orilla de Cauca a tomar agua de Cauca, tomar toda esa agua, y se agarró a tomar esa agua y el muchacho tiraba al rato. Vea, se da cuenta que cagó un elefante. Pero ese tipo, le digo, nos íbamos para cine aquí en, eso es en la, quedaba el Ayacucho, en la calle 15 con 10. Y vendían unos chorizos así, ya, a 100 pesos. En ese tiempo eran unas chuspas de papel que tenían el emblema al niño del gaucho. Y ese tipo echaba esos chorizos, echaba todo eso y nos metíamos para cine. Bueno, nosotros esperando pues que se acabara el primer rollo. Cuando se acaba el primer rollo, Pacho, nada más con menos eso, ya él se había comido todo el chorizo. Era el berraco para comer, pero era la mulita de nosotros. Ese era el que nos cargaba todos los bultos. Si le tocaba hacer 10 viajes hacía, pero él era el que cargaba. Y por eso andaba con nosotros. Serie radiofónica realizada por Marjorie Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.